finalmente ella es la dulce y pequeña Rini. Por favor, detente. Nosotras no podemos pelear en contra tuya. Por favor, recuerda que todos nosotros te queremos mucho. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¡Pequeña dama! ¡Rini, ¿en dónde estás? ¡Respóndenos, por favor! ¿La encontraste? No, no está por ninguna parte. Sí, fue capturada por el enemigo. De todos modos, es mejor separarnos. Volvamos a buscarla. Hoy presentamos la Reina de las Tinieblas, el nacimiento de Black Lady. Estás recordando ese doloroso pasado que te ha dejado cicatrices en el corazón, pequeña dama. Debes recordar a la infame de tu madre y el carácter frío de tu padre. Pequeña dama, te vas a caer. Oh. Eso sucedió porque no escuchas lo que te dice tu madre. No debes llorar. ¡Ya no te quiero, mamá! ¡Ya no! ¡Papá! ¡Levántame! Hazlo tú misma. Tus padres no te ayudaron. Eso no es más que una prueba de que no te aman. Vamos, ¿qué esperas? ¡Levántate! Sigue recordando cada uno de esos momentos de hoy. Ahí estás, pequeña dama. ¿Por qué estás triste? Mercury, ¿sabes algo? Hoy es mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? ¿Es verdad? Pero mi mamá y mi papá se han ido a trabajar muy lejos. No podemos hacer nada, Rini. Ellos tienen que encargarse de un asunto muy importante para nuestro país. Sí, y tal vez no puedan regresar hasta mañana. ¿Por qué no le hacemos una... ¡Más! ¡No podemos! Perdón, no podemos. Bueno, tenemos que irnos. Nos vemos, pequeña dama. A nadie le importo. Nadie celebró conmigo mi fiesta de cumpleaños. Parece que ya recordaste que tú no eres amada por nadie. Nadie de este mundo. Nadie me ama. Nadie. Debes odiar este mundo. El camino del odio es destruir este mundo. Debes convertirlo en oscuridad. cuando todo ese odio se apodere de tu corazón, debes recibir el poder maligno del cristal oscuro y el mundo será un caos. Llegado. Gran sabio. La sirviente de nuestro cristal oscuro, me refiero al conejo, se ha convertido en la reina de las tinieblas y tiene un poder más allá de nuestro alcance. ¿Qué? No es posible, tú eres el conejo. Ah, tiene la insignia de nuestra familia. Claro que no, yo soy Black Lady. Diamante. Debemos ir al pasado del planeta Tierra. Si Black Lady hace que el cristal oscuro emita toda su energía, es seguro que la Tierra sea eliminada en segundos. Finalmente, ha llegado el momento de vengarnos del planeta Tierra. Hermano, creo que es mejor que tengas cuidado con el Gran Sabio. La muerte de Esmeralda fue porque el Gran Sabio la utilizó. De eso estoy seguro. ¿La utilizó? Tonterías. Los malditos terrestres nos obligaron a vivir en este planeta tan remoto. No me importa cuántas vidas sacrifiquemos con tal de vengarme. Sin embargo, hermano, hay muchas pruebas que indican que no hay que confiar en el Gran ¡Tonto! Sabio. El Gran Sabio nos ha brindado todo su gran conocimiento y la energía del cristal oscuro. Si no confiamos en él, ¿en quién más podemos confiar? Observa esto, Zafiro. Esas cuatro Sailor Scouts están interfiriendo en nuestro ataque. Si seguimos así, perderemos. Es mucho más fácil destruir el mundo del pasado para poder dominar a Tokio de Cristal. No debemos perder esta gran oportunidad ahora que el conejo se ha convertido en la asistente del Cristal Oscuro. Debo ir a la Tierra con Black Lady para que juntos construyamos la Puerta de las Tinieblas. Zafiro, debes cuidar el horno reactivo y también la energía del Cristal Oscuro, para después mandarla cuando la puerta ya esté lista. Sí, hermano. ¿Te quedó claro? Sí. ¿Qué? ¿Rene voló por el tiempo y el espacio? Después de ella, el príncipe Diamante está pensando ir al mundo del pasado. ¿También Diamante? ¿Ir al mundo del pasado? La pequeña dama se veía muy extraña. ¿Qué dijiste? Estoy segura de que le ocurrió un cambio sobrenatural. Apresúrense, regresen al mundo del pasado. Sailor Moon, quiero que me digas algo. ¿Qué fue lo que ocurrió antes de que nos convirtiéramos en el rey y la reina y se construyera Tokio de Cristal? ¿Qué fue lo que ocasionó ese cambio repentino de la Tierra? Ustedes han visto parte de nuestro futuro. Pero no puedo decirles qué es lo que ocurrirá en el futuro. Lo más importante es que piensen con optimismo que siempre sucederá algo bueno y que vivan intensamente el presente. ¿Dónde está mi Hemos regresado a la luna número 10. ¡Es verdad! ¡La luna se ve hermosa! El aire es fresco. No hay nada como la tranquilidad. Debemos proteger a este mundo. Debemos investigar detalladamente qué es lo que piensa hacer el príncipe diamante en el presente Tokio. Es cierto. Y también tenemos que buscar a Rini. Por favor, que no te haya pasado nada, Rini. Hoy se cumplirá mi gran sueño, vengarme de la Tierra. Es energía maligna. Piensa construir una nueva puerta del mundo de las tinieblas. ¡No lo permitiré! ¿Qué es eso? No permitiré que avances un paso más. ¿Quién eres? No importa, el gran sabio fue quien me brindó una nueva vida como la reina de las tinieblas. Soy Black Lady. ¿Black Lady? Así es, con la ayuda del poder del cristal oscuro, cambiaré a este planeta en oscuridad. ¡Oh! Ah, Luna Pelota, veo que todavía me recuerdas. Solamente tú eres mi verdadera amiga. ¿Eres la pequeña Rini? Antes me solían decir de esa manera tan desagradable. ¡Imposible! ¡No puede ser! ¡Eso es mentira! ¡No puedo creer que Rini haya cambiado! Si no me crees, utilizaré a Luna Pelota y ya lo verás. Perdonaré. Hay algo extraño en su mirada. Le han lavado el cerebro. ¿De verdad? Su mente está controlada por el enemigo. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¡Ya basta! ¡Detente! ¿Por qué estás peleando? Odio a todas las personas que me ignoraron. Odio a todo lo que vive en este planeta. ¿A las personas que te ignoraron? ¡Fueron todos ustedes! Por supuesto que no, Rini. Eso no es verdad. Te aseguro que tu madre y tu padre y todos los que te rodean te quieren muchísimo. Tonterías. Ellos solo lo pretendían. Sailor Moon, no puedes seguir evadiéndola. No puedo pelear en contra de Rini, Luna. Hasta una hermosa flor puede marchitarse si esta se contamina de energía maligna. Rini, estás siendo controlada por un poder maligno. No te dejes engañar. Debes despertar. Ustedes se han juntado para molestarme como siempre. ¡Ah! No. Ahora, Sailor Moon, debes utilizar el cristal de plata para quitarle toda esa energía negativa a Rini. De acuerdo. Rini, estás contaminada por esa energía maligna. Por favor, regresa a la normalidad. ¡Por el poder del cristal lunar! Rini, por favor, estás equivocada. Debes recordar tus días de infancia. Tu mamá y tu papá deben haber sido muy lindos contigo. Muchas felicidades por tu cumpleaños. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Pequeña dama! ¡Muchas felicidades por tu cumpleaños! ¡Gracias! Queremos que nos disculpes por celebrar tu cumpleaños un día después. Pero tus papás acabaron el trabajo y regresaron lo más rápido posible. Queríamos que te sorprendieras con esta fiesta de cumpleaños especialmente hecha para ti. Todas lo guardamos como un secreto. Perdónanos por no haberte dicho. Todos recordaron. ¡Rini está regresando como era antes! El malentendido se ha aclarado. Se ha liberado de ese lavado de cerebro. ¡Qué bueno! ¡Rini! Dama de la oscuridad, no te dejes engañar. Debes recordar a la infame de tu madre y el carácter frío de tu padre. ¿Ah? Eres un pobre conejo que necesita cariño. Eres un alma solitaria que siempre deseó celebrar su cumpleaños con gente a su alrededor. No, Rini, no lo escuches. No le pongas atención. Ese deseo hizo que tuvieras esa ilusión tan tonta. ¿Una ilusión? Lo que acabo de recordar fue solo una triste ilusión. Rini, no te dejes engañar de esa manera. Lo que acabas de ver no fue un sueño. Eso realmente sucedió. Estoy confundida. ¿Quién dice la verdad? Sabes muy bien que nadie te ama. Por eso debes incrementar tu odio. Sabes muy bien que nadie te ama. Nadie. Nadie. La verdad es que nadie de ellos celebró conmigo mi fiesta de cumpleaños, tal y como lo pensaba. Nadie de este mundo me ama. Todos me odian. Yo soy Black Lady porque el gran sabio me ha dado una nueva vida. Yo no soy esa tal Rini. ¡Sí, tú eres Rini! ¡Tú eres Rini! Y también eres la pequeña dama... ¡de Tokio, de cristal! No te dejes envolver por esa energía maligna. Dentro de poco, será lanzado el poder del cristal oscuro de nuestro planeta Némesis. Este mundo se convertirá en un verdadero caos. tiempo ustedes también tendrán el mismo destino de este mundo. ¡Explotarán en mil pedazos! ¿Qué debo hacer para que regrese a la normalidad?